amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Desayuno con Liantes. En este domingo son las 10 y 2 minutos, más o menos, tenemos por delante una hora de, bueno, de diversión, de entretenimiento. Son semanas estas de mucha vorágine electoral, de muchos nervios, de mucha tensión, y nosotros intentamos destensaros y que os despertéis con buen humor y alejarnos un poco de los problemas, del día a día, de vuestras, no sé, vicisitudes cotidianas. Nosotros estamos aquí para que paséis un buen rato de 9 a 10 de la mañana. Decía, son las 10 y 2 minutos. No, son las 9 y 2 minutos, que ya no sé ni en cora vivo. ¿Por qué tienes tanto problema con la hora, que siempre te ocurre? Por cierto, buenos días, David. Buenos días, Rubén Morillo. ¿Qué tal? ¿Pero por qué tienes tanto problema con el horario? Yo qué sé, no sé ni en qué hora vivo ni en qué día vivo. Esto es la Radio Autonómica de Asturias y vamos a empezar con historias positivas, bonitas, historias solidarias. Por ejemplo, la de Lucía. Lucía es una niña de 2 años de Oviedo que sufre una enfermedad rara llamada citomegalovirus. Es un mal que afecta a su movilidad, a su visión, y que ha provocado que su madre, una joven de 27 años, haya tenido que dejar de trabajar, trabajaba como peluquera, para dedicarse a cuidarla las 24 horas del día. A pesar de tener 2 años, esta niña necesita atención continua, como si fuese un bebé de un mes. Cobra 320 euros al mes, una ayuda a grado 3 de dependencia, el máximo marcado por la ley, pero es totalmente insuficiente. Entonces han aparecido dos peñas del Real Oviedo, la peña AA y la Colonia, que se han propuesto ayudar a esta niña a costear una silla postural y 2 audífonos, que son imprescindibles para el día a día de la pequeña, para hacer la vida un poco más fácil. Han repartido huchas por la ciudad y poder recaudar dinero para comprarle esto a la niña y echarle un cable que falta le hace. O sea que si vais por Oviedo y veis unas huchas, que sepáis que es para esta niña, Lucía, que tiene 2 años, que necesita el audífono y la silla, ¿vale? Así que todos ayudar a esta niña, y también podéis poneros en contacto con estas peñas del Real Oviedo, la peña AA y la peña La Colonia. Desde aquí, desde RPA, un abrazo muy fuerte para Lucía, para su madre, y ojalá pues consigan ese objetivo. Buen ejemplo, medida solidaria, y también muchísimas gracias a las peñas del Real Oviedo y enhorabuena por poner en marcha esta iniciativa tan bonita. Yo me quito el sombrero con iniciativas como la de estas dos peñas, y también nos hace reflexionar un poco el tipo de ayudas que tenemos en nuestro país. No quiero dar palos porque estamos en periodo electoral, ni para un lado ni para el otro, pero también es un poco a reflexionar uno mismo, ¿no? Ahí tenemos esta iniciativa muy bonita, y tenemos otro ejemplo que nos viene desde Estados Unidos también muy, muy bonito. Y es que un hombre le dejó una propina de casi 3.000 euros a una camarera que iba a ser desahuciada. Pero de propina, ¿qué ponía? De propina, de propina. Esto es la propina. Sí, de propina. Esta acción se corresponde a una cadena de favores que se ha iniciado por una fundación en Estados Unidos. Uh-huh. Un hombre puso en marcha la cadena de favores. ¿Sí? Y son varias ya las personas, cada vez va más, que está recorriendo Estados Unidos y que deberíamos nosotros también pues importar, ¿no? Y traer a España. Sí, pero aquí importamos otras cosas. Por ejemplo, Abraham Mateo, que es un poco ya el Justin Bieber de... Algún día tendremos que hablar un poco de Abraham Mateo, que hace unos días hacíamos David y yo un repaso de vídeos absurdos que ruedan no por internet. ¿Por qué no escuchamos a Abraham y sus vídeos? No sé yo, ¿eh? Sí, que a mí me gusta mucho cómo habla este chaval. Este chaval tenía que ser parlamentario, ahora que estamos en campaña. Escuchadle. Hola mi gente de Instagram, hola mi gente de Facebook, hola mi gente de Twitter. Quería mandaros un saludito muy fuerte, porque no dejo de pensar en vosotros. Os quiero muchísimo, tanto que... ¡Ah! Hi, Abrahamers. Estoy a puntito de salir de mi casa. ¿A mí qué me importa? El aniversario de mis papis. Oh yeah, qué bonito es el amor. De hecho, estoy buscando ese amor. ¿Podría serlo tú? Oye, es tremendo. Yo no sé cuánto. Elemento. No sé cuánto de sus palabras. Vaya elemento. Son de él o son quizás del círculo que lo rodea. Este tipo de niños artistas que se dedican al mundo de la canción, que mueven cantidades ingentes de masas de niñas enloquecidas por sus canciones, yo creo que también beben mucho de lo que tienen alrededor, de sus managers, de sus asistentes, y hacen niños que son adultos. Bueno, en fin. Bueno, hablando de niños, una madre ha demandado a Disneylandia. Ah. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Pluto Estaba Pluto por ahí. ¿Porque no se lo pasó bien o qué? Ya sabes que andan por ahí Mickey, Pluto, Minnie. Sí. Que en realidad, desde aquí desvelamos que no son mini Pluto Mickey, son gente disfrazada, ¿no? Pero andaba... Eso ya lo desveló Chesky con Spinette en su día. Pero, bueno, vino Pluto, abrazó muy fuerte a su hijo pequeño y le provocó una lesión en el brazo. ¿En serio? Lo tanto, la madre demandó a Disneylandia y Disneylandia ha indemnizado a esta madre. No solo la ha indemnizado, sino que le ha regalado un pase gratis para ir otra vez a Disneylandia. A que le vuelvan a abrazar fuerte. A que le vuelvan a dar un abrazo. Pero especifica cómo es el abrazo, porque ¿qué le rompió? ¿Un brazo o algo? No está sé. Está el abrazo del oso y está el abrazo de Pluto. Este es el abrazo de Pluto. De todas formas, es un perro, ¿eh? Pues, cuidado. Parece ser que el niño tenía una distensión muscular severa en el brazo. O sea, que ya venía con taras el niño. No, el niño tuvo la distensión severa a raíz del abrazo de Pluto. Vale. Pensé que el niño ya venía con el brazo distendido de casa y aprovecharon el abrazo de Pluto y dijo ¡uy! ¿Pero quién estaba dentro de Pluto? Ah, que una cocina. Dime. El fin de semana que viene es Eurovisión, no solo son las elecciones. Elecciones, Eurovisión, madre el playoff del Oviedo, creo que coincide también. Uf. Vaya fin de semana que tenemos. ¿Cuántas cosas pasan? Uf, vaya fin de semana que nos espera. Eurovisión, que este año se celebra en Viena, nos va a representar Edurne con su tema Amanecer, que, bueno... Como sí, como sea, ¿no? Sí, están haciendo cábalas. Yo ya di mi visión del tema, yo ya dije que es un tema que llega tarde, pero a mí no me preocupa eso, me preocupa porque todo el mundo está diciendo que no lo está haciendo demasiado bien en directo, que incluso en los primeros ensayos de Eurovisión, que han sido esta semana pasada, han empezado el martes, creo que no le daban... Así que... Que no muy bien, vamos. Vamos a escuchar el ensayo y valoramos... Ah, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Vamos a valorar la interpretación de Edurne, a ver qué tal lo hace. Solo mete gritos, ¿eh? De todas formas, ¿tú qué valoras peor? ¿El acompañamiento sinfónico que es horroroso, o la ejecución de Edurne? No. A ver, es una nota. Todo el rato. Bueno, eso no lo hace mal. Ahora hay que claro ver. Claro que no lo hace mal, ella canta muy bien. No, pero esto eran ensayos en España, ¿verdad? Sí. Es que esta semana ya fueron allí. Y ese es el problema, que los que lo vieron ya los ensayos ahí dijeron... ¡Ay! Un poco soso, ¿no? Le falta algo. Sí, le falta algo. Dicen que le falta ahí una pizca, un poco de picante, un poco de... de magia, de chispa. De fulgor. Emoción. Un poco José Luis Moreno. Te voy a... No me retes a nada. Sí, por favor. Que puede ser muy bonito. ¿Qué? Ya que es Eurovisión, para celebrarlo... Puedes coger tu guitarra, que le falta una cuerda, por cierto. No es mía, es tuya. Bueno, es por mía. Eso le falta una cuerda. Las mías tienen de más. Y yo te voy dando varios títulos de representantes españoles en Eurovisión y sus temas, y tú haces una versión acústica sobre la marcha. ¿Qué te parece? Es una mal. Cosa original. Me parece mal, pero voy a tener que hacerlo. Pero me parece horroroso, me parece una mierda. Con perdón. Perdón por la palabra, pero... Es lo que me parece. Vamos allá. A ver, trae la guitarra. Aquí tienes la guitarra. Que me voy a tener que poner lejos. Es una guitarra Cort acústica. Buena marca, ¿eh? Cort. Sí, que debe tener, por cierto, el alma estropeada, porque está un poco doblada. El alma rota. A ver. Como Alejandro Sanz. Poca gente recuerda que en 2004, en Eurovisión, lo representó un chaval de Operación Triunfo llamado Ramón. Interpretó un tema titulado Para llenarme de ti y no quedó nada mal. Quedó en la posición número 10. Fue en el año 2004. Para llenarme de ti, de Ramón. ¿La recuerdas? Pero si tú te la sabes cantar tú. Ya está. Ya no me sé más. Año 2010. A ver, sorpréndeme. Con 68 puntos, posición número 15. ¿Sí? Y con Jimmy Jam de Espontáneo, Algo pequeñito de Daniel Dijes. Otro gran olvidado. Algo pequeñito. Es que canto muy grave. Wow, wow, wow. Algo chiquitito. Wow, wow, wow. Lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo. Uno de los años que mejor quedamos. A ver, sorpréndeme. Fue 2001. ¿Sí? A ver, arriésgate. 2001. Sexta posición. Dile que la quiero. Exacto, David Civera, dile que la quiero. Vamos allá. Dile que la quiero. Que siempre fue sincero. Dile. No, es que me he confundido de acorde. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esta melancolía. All right. All right, muy bien. Así, no sé. David Civera, 2001. Una chica gallega, pero... Pero espera, a ver, este invento está muy bien, porque yo no lo quiero hacer, tú sí y tú te ríes. Pero ¿cuántas canciones son? No, porque venga, llevamos ya unas cuantas. Esta y otra, ya está. Esta y otra, pero 12, al final. Que no, hombre, que no son tantas. Una chica vinculada a Oviedo, porque vivía en Oviedo, estudiaba en Oviedo, aunque era gallega. Amiga de Alfredo, amiga de Alfredo González, que cantó con él en varias ocasiones. Lucía Pérez, año 2011. Que me quiten lo bailao, no quedó muy bien. 50 puntos, posición 23. Madre mía. Con una coreografía bastante... Como todas las que llevamos de España, quieres decir, ¿no? Bastante discutible. Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao. Y ahora que me quiten lo bailao. Ya está. No más. Qué bonito. Me encanta esta guitarra porque me lo pones todo con trampa. Es una guitarra con una cuerda, sí que le falta una cuerda, desafinada. Todo improvisado, que no todo te lo esperabas. Improvisado. Uf, en fin. Brujería, Son de Sol. 2005, 28 puntos, posición 21. Brujería, ya no es alegría para el alma mía. Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada como un fuego ardiente. Soy no sé qué, no me acuerdo porque no sé qué le marcan de tu amor. Es la que debe de la capa de echar la boca por tu amor. Qué bonito. Bueno, yo creo que ahora están en el gamoniteiro apagando la... el repetidor. El repetidor. Bueno, vamos. Hasta aquí nuestro repaso a Eurovisión. Ay, qué gusto. Vamos a daros una noticia de actualidad vinculada a un hombre que nos representó en Eurovisión en el año 90, que fue Sergio Dalma con Bailar Pegados. ¿Os acordáis, no? Bailar pegados es bailar. Sergio Dalma ha sido demandado por su hijo Sergi. Sergi Capdevila. Sergi. ¿Por qué? Porque parece ser que este chaval acusa a su padre de haberle sustraído un contrato de trabajo que el joven tenía previsto presentar ante la justicia y así no tener que abonar la pensión por manutención. Vaya raterío es que hay por el mundo. El propio Sergi dice que lleva 5 meses sin hablarse con su padre Sergio. Sergi Capdevila es fruto de la relación entre Sergio Dalma y la modelo Maribel Sanz. Buen dato, que a mí me importaba. Gracias. Bien poco, pero bueno. Pero no sirve de excusa para escuchar, pues, Bailar Pegados, por ejemplo. ¿Cómo hilamos? Bailar Pegados, la canción que nos representó en Eurovisión en el año 91 y con la que quedamos bastante bien. Muy bien, me parece estupendo. Vale. Después de lo que acabamos de hacer con la guitarra... Me parece estupendo que te parezca estupendo. Bailar Pegados, Sergio Dalma. Esto es Desayuno con Liantes, RPA, la radio autonómica. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti. Bailando yo en el polo. Probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Yeah. harás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies con algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. RPA, en toda Asturias, 106.4. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Murillo también. Por cierto, que te decía antes, o si me escuchaste, que suena rarísimo esto de Premio Princesa de Asturias de las Artes, que estos días lo hemos visto por lo de Francis Ford Coppola. Bueno, la verdad que... Buenos días, Rubén. La verdad que es un cambio, pues bueno, obligado, ¿no? Porque ahora el príncipe, pues era el rey. Entonces, bueno, pues es un cambio obligado, Princesa de Asturias. Yo lo que quiero es hablar de Francis Ford Coppola. Yo estoy contentísimo de que a este hombre le hayan dado el premio Princesa de Asturias de las Artes, porque ha tenido una contribución en el mundo del cine fundamental y maravillosa. Francis Ford Coppola, que no Francis Lorenzo, que ese es muy nuestro ese. Bueno, ¿y qué nos podrías contar? ¿Algún dato? Tampoco quiero que te extiendas, porque habitualmente nos sueltas un rollo patatero, pero algún dato sobre la carrera, vida, obra de Francis Ford Coppola, pero sin enrollarse, que te veo. Bueno, pues yo Francis tuve el placer de conocerle, fue en el año 80 más o menos, 81, cuando me dieron a mí el Oscar por Volver a Empezar, pues ahí en Hollywood tuve la ocasión de tomarme una botellina de sidra con él, con Francis, y charlar amistosamente. Un tío fenomenal, un tío muy majete. Y ahí estuvimos tomando un poco de sidra, nos fumamos una señorita, estuvimos hablando pues de un poco de todo, hablamos de cine, de cómo estaba la cosa. Sí, pero la vida y obras, por favor, no sé, que ya le veo que se está enrollando. Te voy a contar, Francis Ford Coppola nació en Detroit en el 39, en abril, si no me equivoco, por lo tanto acaba de cumplir 76 años. Aparte de director de cine, guionista y productor, y ha ganado 6 veces el premio Oscar. Viene de una familia ya con un gran pozo cultural, porque es hijo del compositor y director de orquesta Carmine Coppola y de una actriz llamada Italia Peppino Coppola. Continúo, vamos a ver. Francis Ford Coppola inició su carrera en el año 63 con una veintena de películas, todas ellas estupendas, unas mejores, otras peores. Pero, por ejemplo, está La Conversación, del año 74, Apocalipsis Now, del 79, que es una de las más importantes, o la adaptación al cine de la novela de Bram Stoker, Drácula, del año 92. Pero sus películas más importantes son El Padrino y El Padrino 2, que son adaptaciones de la novela de Mario Puzo. Películas maravillosas. Y, pues, si quería anécdotas, pues te voy a contar anécdotas, ¿no? Es amigo muy amigo de George Lucas, el de Star Wars, el de la Guerra de las Galaxias, y de hecho fue productor de las primeras películas de George Lucas, THX 1138 y American Graffiti. THX, que de ese título de la película luego nació la división que George Lucas tiene del sistema de sonido. Hacen la prueba, si os dais cuenta, en los cines. ¿Cuál es el trabajo que más le gusta de Francis Ford Coppola? Digo relacionado al cine, no me voy a decir ahora, no, pues trabajó en una frutería cuando era joven. O sea, primero me pide anécdotas, ya no me pide películas. O sea, usted no se aclara. Bueno, ¿el trabajo que más le gusta de Francis Ford Coppola? El Padrino. Luego, si quiere, le cuento un poco la anécdota del Padrino, la sinopsis, el argumento del Padrino. Pero es que tengo más anécdotas, porque Francis Ford Coppola, además de ser un director de cine maravilloso y productor, es viticultor, es hotelero y además publicista, sabe hacer todas esas cosas. Y es padre del director de películas y vídeos musicales Roman Coppola y de Sofía Coppola, que es actriz, directora, productora y guionista. Y además es tío de Nicolas King Coppola. ¿Y quién es Nicolas King Coppola? Se preguntará. Pues es Nicolas Cage. O sea, que es el tío de Nicolas Cage. Toda la familia está ahí ligada al mundo del cine. Y Nicolas Cage, además, todo está hilado, es hermano de la actriz Talia Shire. ¿Y de quién es Talia Shire? Pues es la chica que, por ejemplo, hacía de mujer de Rocky en las películas de Stallone, la que hacía de Rocky. Vamos, que queda todo en familia. El jurado del premio Princesa de Asturias de las Artes ha valorado de Francis que se trata de un narrador excepcional, de un... Porque no entiendo la risa. De un renovador temático y formal que se ha convertido en un director de cine imprescindible para atender la transformación y las contradicciones de la industria. Vamos, un todoterreno, un tío fenomenal, un buen amigo mío, Francis, que enhorabuena y que va a dar sin duda mucho caché, si cabe, a estos premios Princesa de Asturias que estamos deseando que se celebren ya. El Padrino, año 72, la mejor película de Francis Ford Coppola, un clásico del cine de Paramount. Está basada en la novela, como dije antes, de Mario Puzo. ¡Qué pesado es usted! Es que ya lo ha dicho, eso. Pero es importante. Reparto encabezado por el mejor actor de todos los tiempos, Marlon Brando, que interpreta a Don Vito, y Al Pacino, que interpreta a Michael. Y si te parece, vamos a escuchar la primera escena del Padrino, escena emblemática del cine. Vamos a escucharlo, venga. Dale. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Y pides sin ningún respeto. Ni siquiera me llamas padrino. Buenasera. ¿Quieres que le cuente un poco el...? No, gracias. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues quiero mandar un saludo a todos los asturianos que me escuchan, y muy especialmente a mi amigo Francis Ford Coppola. Francis, que te quiero mucho, que enhorabuena, que eres un tío formidable. ¿Qué le pasa a la boca? que eres un chaval que vale mogollón. Un poco cani, está usted derivando a un habla un poco de barrio, de barrio de las afueras. Que te quiero un montonazo, que te mando un besote muy muy gordo y muchísimas gracias. Francis Ford Coppola, premio Princesa de Asturias, gracias Rubén Morello, desayuno con liantes en RPA. Un placer como siempre y un saludo a toda la gente de Asturias, que es mi tierra, que yo la quiero mucho, donde rodé. No sé si lo he contado alguna vez. Volver a empezar, la película por la que me dieron el Oscar. Amigo. No me quita el micrófono. Madre mía, qué tío más pesado. Y continuamos el Desayuno con Liantes. ¡Desayuno con Liantes! Efectivamente, Rubén, continuamos y lo hacemos con buena música. La música de un grande como Francis Ford Coppola, otro grande como Julio Iglesias, que ha sido reconocido con el título de doctor honoris causa por el prestigioso Berklee College of Music de Boston, que le considera la figura más celebrada de la música latina. Ataviado con toga y birrete, como un estudiante más, junto a 900 jóvenes de 62 países, recibió este premio, emocionado y muy sonriente. Julio Iglesias, uno de los 10 artistas más exitosos del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos durante una carrera de casi 5 décadas. Nuestro cantante más internacional, Julio Iglesias. Escuchamos Agua Dulce. Agua salada. Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente porque se...